Para mí son días de flores. Digamos, yo lo defino así, a pesar de que soy fierrero, uno también tiene su forma de ver las cosas. Para mí son días de flores, yo veo flores. Me imagino veo flores yo. Es como una especie de primavera.